Emilio Sánchez tiene el sabor de la nota. Make a big noise playing in the street. Gonna be a big man someday. You got mud on your face, you big disgrace. Kicking your can all over the place, singing, we will, we will rock you. We will, we will rock you. Buddy, you're a young man, hard man, shouting in the street. Gonna take on the world someday. You got blood on your face, a big disgrace, waving your banner all over the place. We will rock you. Sing it! We will rock you. Buddy, you're an old man, poor man, pleading with your eyes. Gonna make you zombie someday. You got mud on your face, big disgrace. Somebody better put your bag into your place. Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompaña en el sonido Mauricio Amador, y hoy empezábamos con un clásico de Queen, We Will Rock You, de su álbum News of the World de 1977. Y la razón por la que hoy he decidido registrar esta canción es porque un día como hoy nace en 1947 su guitarrista Brian May. Un día como hoy, en 1930, también nace alguien muy especial, muy importante para mí. Para quienes no me conocen, y bueno, para quienes me conocen también, tengo que decir a mucho honor que tengo el privilegio de venir de una familia de comunicadores. Y quien lo inició todo para nosotros es un hombre que un día como hoy cumple 92 años, es decir, nace un día como hoy en 1930, y es básicamente mi héroe, mi abuelo, Julio E. Sánchez Vanegas. Así que esta próxima canción se la voy a dedicar a él. Tiene la siguiente historia, y es que en los años 70 y 80, él presentó un programa musical muy reconocido llamado Espectaculares Es, en el que apareció todo el mundo: Astor Piazzolla, Barry White, Dizzy Gillespie, Jerry Mulligan, Astrud Gilberto, Roberta Flack, Elis Regina. Y en algún momento en los 80, quien fuera la competencia de la empresa de mi abuelo, Producciones Es, el señor Jimmy Salcedo, muy generosamente decidió componer un jingle para Espectaculares Es, y el resultado fue este. Con mucho cariño para mi gran héroe en esta vida, para Julio Sánchez Vanegas, aquí está Jimmy Salcedo con el tema de Espectaculares Es. Es espectacular. Thank you.

God gave you style and gave you grace, and put a smile upon your face. En El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, estaban oyendo a Coldplay con God Put a Smile on Your Face. Soy Emilio Sánchez y hoy nos vamos a despedir con un tema que originalmente fue grabado por los Beatles en su álbum Revolver de 1966. Esta versión fue hecha en 1978 por la banda Earth, Wind and Fire para la película Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, y me refiero a la canción Got to Get You Into My Life. Soy Emilio Sánchez, quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Mauricio Amador, Mónica Martínez, María Paula Aguas por su colaboración, y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. Run.